Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 21 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, afirmó que dentro de los operativos de temporada se trabajará de la mano con la Dirección de Comercio y Consumo para evitar pérdidas económicas de los comerciantes, como sucedió el pasado 5 de enero. Médicos y enfermeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 46 del Hospital General Regional de León, pidieron la intervención del alcalde Héctor López Santillana para evitar el cierre de este nosocomio ante la apertura del nuevo hospital que se construye en la salida a Silao. Asistieron a la última sesión de ayuntamiento para hacer entrega de la solicitud por escrito y con pancartas en mano donde se leía «No al cierre del HGL, no maten al barrio y no dejen familias sin empleo», fue como los trabajadores de la salud se manifestaron. Cerca de 160 estancias infantiles de la Sede Sol en León están en riesgo de dejar de operar por la falta de pagos desde octubre de este año. Trabajadoras de estas guarderías acudieron la mañana de ayer a manifestarse frente a Presidencia Municipal sobre la situación que están viviendo no solo en León, sino en todo el estado, en donde comentaron que hay alrededor de 500 estancias. Ante la falta de proveedores para la compra de partidas de uniformes pendientes para policías municipales, integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron declararlas desiertas para llevar a cabo un nuevo procedimiento de adjudicación directa con invitación a 3 proveedores. Se trata de las siguientes partidas: playera tipo polo, 278 mil pesos, bota Federica, 174 mil pesos, e insignias Kepi, 72 mil 210 pesos, para las que se destinará un recurso por 524 mil 210 pesos. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad celebrar un convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal y el municipio para la construcción de un estacionamiento público dentro del Polígono Poliforum, Feria Estatal de León y el Centro de Ciencias Explora. En este convenio, el Gobierno del Estado aportará 100 millones de pesos para la construcción del estacionamiento y también se establece que el Estado se quedará con un 60% de las ganancias de la operación del mismo, recurso que irá para el DIF estatal. Las locuras de Andrés Manuel López Obrador no permitirán crecer al país, dejó entrever este miércoles Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, ante más de 3.000 panistas que lo acompañaron en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato. En la información policiaca, un solitario ampón asaltó a mano armada una sucursal de una cadena de farmacias ubicada en la colonia Villas de San Juan, llevándose cerca de 3.000 pesos. Verónica Marisol, la mujer que fue asesinada la noche del martes en las puertas de su casa en la colonia Piletas, estuvo recluida en el Cerezo de esta ciudad hace algún tiempo por el delito de posesión de droga. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.